Argentina. Frente Telefónico, la agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA, Sindicato Buenos Aires. Unidad para la defensa de los intereses de los telefónicos y por el proyecto nacional y popular. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra. Para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Cooperativa El Zócalo, gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento digital de última tecnología. Impresión de libros, revistas, folletería y volantes. Entra en nuestra web www.cooperativaelzócalo.com.ar o acercate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llamanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. Red de Cooperación del Barrio de La Boca. Un encuentro de organizaciones y vecinos para garantizar la alimentación del barrio en tiempos de cuarentena. Vos podés colaborar. Comunicate al 15 30 48 91 47 o en las redes sociales La Boca Resiste y Propone. Fin de espacio publicitario. Noticias. Política. Silvia Magdalani rechazó la imputación por espionaje ilegal y busca apartar a la fiscal. La ex subdirectora de la AFI negó haber ordenado o participado de maniobras de espionaje ilegal en 2018 contra la entonces senadora y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner e intenta apartar a la fiscal del caso, a quien acusa de haber perdido la objetividad. La indagatoria duró unas 4 horas y la mayor parte del tiempo estuvo dedicada a la lectura de la imputación. Fuentes judiciales aseguraron que Magdalani no respondió preguntas y justificó la presencia de autos de la AFI frente a inmuebles que frecuentaba la actual vicepresidenta al señalar que fueron dispuestos en el marco de un expediente judicial en el que se investigaban posibles atentados terroristas en la Argentina. Turismo. Santa Fe avanza en alternativas para abrir la actividad. El secretario de Turismo local, Alejandro Grandinetti, detalló en Telam Radio las líneas de acción de su cartera para la apertura del sector. Ya hemos trabajado con Nación para la generación de protocolos para los prestadores de turismo, para los hoteleros y los alojamientos en general, para las empresas de transporte. Estuvimos dialogando con provincias también vecinas para identificar la posibilidad de corredores seguros y de burbujas de traslado, pero lo que primero estamos viendo es la posibilidad de movimiento interno dentro de la provincia de Santa Fe, donde efectivamente hemos tenido una tasa baja de infección. Por la desaparición de Facundo Astudillo Castro intervinieron 3 comisarías de Villarino. Lo dispuso el jefe de la policía bonaerense, comisario general Daniel García, por la desaparición del joven de 22 años ocurrida el 30 de abril pasado, mientras efectivos de la policía federal peritaron el patrullero que utilizaban los efectivos que detuvieron al joven cuando caminaba por una ruta el día que fue visto por última vez. Uno de los abogados de la familia del joven explicó a la prensa que respecto de este patrullero trascendió una fotografía del joven parado de espalda y a pocos metros una mochila que llevaba. En la causa también hay otro patrullero y un auto particular de una policía, los cuales todavía no fueron inspeccionados. Más información en telam.com.ar. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radiográfica FM 89.3. Más vivos que nunca. Antes, hace ya tiempo, yo te invitaba cazar un ciervo. Después te acompañaba buscar yuyos para tu cama. Antes, en una emboscada, te protegía y perdí un ojo por una espada. Después, vos me invitabas a ver la luna, la misma luna, en tu ventana. Ocho y cinco minutos, muy buen martes, arrancamos en vivo. Esto es Punto de Partida con agenda propia, como cada mañana aquí desde Radio Gráfica, desde el Estudio Mayor Patrick Rice, ubicado aquí en la cooperativa Gráfica Patricios, desde el barrio de Barracas. Antes, hace ya tiempo, conquistadores nos imponían su dios del miedo. Saluda a Lucas Molinari, está Manu Rivas en la puesta en el aire y musicalización. Y me lamías en cada herida y en cada llaga. Hoy Página 12 pone en tapa el jueguito de Macri. ¿Qué fue a hacer el expresidente a Paraguay? Rodeado de misterio, hizo una visita relámpago a Paraguay, donde se reunió con el actual presidente y su antecesor, Horacio Cartes, que prestó su avión privado para el viaje. Dejaron trascender que iban a hablar de fútbol, pero no participó ningún dirigente deportivo ni la propia FIFA, a su vez negó conocer el encuentro. La oposición paraguaya repudió la visita y la posible violación de los protocolos sanitarios. También hoy en Página, renunció el juez Rodolfo Canicoba Corral, una salida en Comodoro Pi que deja abiertas varias causas claves que tienen que ver justamente con el macrismo. Hoy te lo contamos. También hoy en Clarín, tema del día. El gobierno cruza reproches con Juntos por el Cambio y promete un plan de pospandemia. La foto de tapa tiene que ver con Máximo Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa, ayer en Olivos, en teleconferencia con las reuniones con la oposición. Ya te vamos a contar por qué parece que algunos no se querían juntar con los anticapitalistas, así dijeron. Y atenti con esta noticia que pone en tapa Clarín. YPF investigarán en Estados Unidos el proceso de expropiación. La jueza se llama Loretta Presca. Ordenan dos investigaciones adicionales. El juicio pasa a junio del 2021. ¿Tiene esto que ver también con los acuerdos a los que está intentando llevar el gobierno por el tema de la deuda externa? Recordemos, expropiación de YPF y los buitres que están haciendo juicio en los tribunales de Estados Unidos. Y una última noticia también de Clarín, en la tapa. Dice, preparan unos 100 protocolos en la ciudad para la reapertura. Incluye desde restaurantes hasta peluquerías, clubes de barrio, venta al público, fútbol y otros rubros. Algunos se implementarían desde el fin de semana, otros en agosto. Dicen que será clave para sumar actividades. Es decir, que ya se está hablando de flexibilización de la cuarentena después del 17. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Estás escuchando Punto de Partida, con agenda propia. Ocho y 10 de la mañana, Manu Rivas. Bienvenido, compañero, buen día. Muy buen día, amigazo. ¿Cómo andas, Lucas Molinari? Bien, bien, bien. Bueno, hoy tenemos un día despejado, está fresquito. En mi caso, vine en bicicleta y sentí el frío en las manos. Está fresquito, fresquito. Tenemos 3 grados 7, pero la sensación térmica es más baja porque tenemos, bueno, en este caso, viento del oeste. Máxima para hoy 11, pero va a estar despejado. Ayer estuvo lindo, estuvo soleado. Hermoso día. Así que, bueno, frío, pero... A pesar del frío, exacto. Sí, sí, sí, te quedás ahí al solcito y es otra cosa. Mañana sí, el clima sí, 1 grado la mínima, 13 de máxima. Para el jueves, mínima 5, máxima 14. Muy bien, y en Capilla del Monte, a quienes ya mandamos un saludo gigante, a una radio muchas voces, y a los quienes nos escuchen allá en Capilla del Monte, les pasamos los datos del tiempo desde acá, desde Buenos Aires, bien porteño lo nuestro, ¿no? Menos 2 grados 5, según el Servicio Meteorológico Nacional, despejado. Hoy parece que va a haber un día soleado, aunque frío, allá en Capilla del Monte. Muy buen día, gente por allá. Otros títulos de esta mañana, dólares, está esto en página 12, el Banco Central frenó a los coleros digitales. Los cupos para comprar dólares al tipo de cambio oficial, más el recargo de, recordemos, $200 por persona, lo que planteó ayer el Banco Central es que no son transferibles y que va a tomar medidas sobre esto, Manu, porque lo que estaba pasando es que había muchos... Presta cuenta, ¿no? Uh-huh. Es decir, gente que decía, bueno, compro dólares, te los paso, ¿bien? Y me das la plata en efectivo, vaya uno a saber cómo. Es masivo eso, ¿eh? Es masivo. Se está dando masivamente. Bueno, ya no se puede hacer más. Bien. Esta es una medida del Banco Central. Recordemos que el tema dólares es el tema clave para uh-huh. la economía que viene, porque es un bien que escasea. También, a ver, otras noticias del día de hoy. Ordenan que se retome el juicio oral por la ruta del dinero K, dice Clarín. ¿Cómo siguen con esto? ¿Te acordás? Parece joda esto. Las excavadoras. Uh-huh. Bueno, una de las noticias más importantes tiene que ver con que dice Página 12 que renunció el juez Canicoba Corral. En realidad lo que está haciendo es jubilarse a los 75 años, bien que es la edad límite establecida por Constitución, pero que muchos jueces, ¿te acordás de Fight Manu? Que creo que llegó a los 92 años. Sí. Incluso no participaba presencialmente, ¿no? En algunas cosas. Claro. Llamaba la atención. Se había puesto en duda incluso que sea su firma alguna vez en el caso de Fight, ¿te acordás? Así es, sí. Se había dado mucho debate. En el portal La Nación, ¿cómo toman, no? Porque ahí te das cuenta qué estaba pasando con el juez, ¿bien? Ajá. Uh-huh. La Nación dice, Rodolfo Canicoba Corral, ¿cuál fue el último gran escándalo? Y muestra una supermansión y dice, tiene 8 ambientes, 1.700 metros cuadrados y unos 50.000 pesos de expensa mensual. Mirá vos, ¿eh? El magistrado dijo que su mujer paga el alquiler. Bueno, se ve que hay una casa alquilada, una super casa, una mansión. Pero bueno, vamos a la información, ¿no? Porque en realidad cuando te van tirando esos escándalos, uh-huh. pues sí, bueno, pero a ver, ¿por qué? ¿Por qué La Nación le pegaba a Canicoba Corral? Bueno, lo que tenía este hombre en sus manos son causas muy importantes, ¿no? O sea, a ver, son jueces federales que vienen de hace mucho tiempo,